Hoy vamos a ver, hermano, vimos lo de este ministerio del pastor. El ministerio del pastor la semana pasada. Y hoy vamos a ver, vamos a empezar a ver acerca del ministerio de música, ministerio de educación, que es el de maestro, ministerio de administración, la secretaría de iglesia, la mesa directiva, el comité de la iglesia, mis hermanos. Hasta ahí vamos a dejar. Y de una vez les anticipo que la tarea de mi hermana va a ser que me entregan con su puño y letra el papel de la mujer en la iglesia. Página 136 a la 139. El papel de la mujer en la iglesia, con su puño y letra. 136 a la 100. Hermano, diga mejor, hermano. 39. ¿Y el resto me entregó? No, dejó resumen. Ah, pero eso es bueno, hermano. Eso es bueno. Bueno, vamos a empezar, hermano. Le di chance porque hoy es poco lo que vamos a ver. No, yo solidarios con cada uno. A ver, mi hermana. Vamos a tomar las participaciones. 139. Mi hermana, quiero que vamos a participar hoy en esta noche. Mi hermana, venga, parece, por favor, usted, mi hermana, y véngase para acá porque la vamos a meter ahorita a la mesa de debates. Aquí. Como usted, esa es la banda, pues se lo escogió a usted. Página 128, el Ministerio de Música. Ministro. Fuerte. Aunque esta función puede ser cubierta en forma voluntaria por uno de los ancianos, esta posición representa un aspecto importante dentro del ministerio de la iglesia. La persona cargo del ministerio de la música deberá trabajar en combinación con el pastor para seleccionar música propiedad para el servicio de adoración. Colaborar mediante la música presentada en la creación de una atmósfera adecuada para la adoración, la predicación. Entrar los miembros para que canten y seleccionar los que toquen algún instrumento. Coordinar todos los miembros de música de la iglesia. Dirigir la música de los servicios de adoración. Planear y dirigir servicios especiales con música. La música debe completar, aumentar el espíritu de adoración, apoyar predicación, no afectar los hasta ahí. ¿Verdad que estamos viendo, hermano, que lo principal, hermano, aquí del avance que debe preparar, hermano, conjuntamente con el pastor, el tema, y de acuerdo al tema, hermano, que va a ministrar el pastor, se deben de preparar las alabanzas? Quiero pensar que el ministro de alabanza lo hace así. Pero hay algo muy importante, hermano, que también debe preparar a un segundo, un tercero. ¿Por qué? Porque si este hermano falla, que puede suceder que porque hay un choque o hay tráfico o se enferma repentinamente, que nos ha pasado, entonces el suplente, mi hermano, es donde entra. Entonces, bíblicamente dice el Señor que lo mandó de dos en dos, ¿verdad? El libro de Proverbios dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, todo esto, hermano, es para que tengamos siempre un sublíder. Aquí el manual, hermano, no nos habla, pero es algo que ya anteriormente lo hemos recalcado, Y este líder de alabanza también debe tener un sublíder. Pero aquí también dice la hermana que el líder de alabanza, hermano, cuando está predicando el pastor, está ministrando, dice, no debe opacarlo. ¿Qué es esto de no opacarlo? Mi hermano, que se oiga más la voz y el canto del cantante que del ministro. Porque entonces, ¿por qué está hablando? No se oye. Entonces, el manual, hermano, nos marca a nosotros que como líderes de alabanza, o decía aquí, un laico, hermano, es una persona que no está capacitada, que no está entrenada debidamente como pastor, pero tiene ese ministerio. Entonces, ese ministerio, mi hermano, es por parte de Dios que lo puso usted o a cualquier otra persona. Lo vas a sentir a usted y le vas a sentir también al pastor, a los ancianos, a los diáconos, quién va a ser el encargado de líder de alabanza. Pero sí, tendrá que tener una capacitación, hermana, una enseñanza especial, ¿verdad? Yo he visto que los hermanos, antes de ministrar la alabanza, ellos oran. Entonces, todo eso, mi hermano, es algo que lo tenemos que hacer todos. Debemos, antes de ministrar la palabra, antes de cantar las alabanzas, siempre se debe, hermana, de orar. Y, hermano, los ministros, hermano, no es que si una persona quiera o que quiera quedar bien, es que, hermano, tiene que usted ayunar. Lo mismo cuando vamos al grupo, lo mismo como vamos a supervisar, lo mismo como vamos a predicar, lo mismo, tiene que, hermano, que ayunar, hermano, para que el Señor los use y el Señor ministre, ¿verdad? Este, mi hermano, es muy importante la alabanza, porque la alabanza, mi hermano, es el que hace que baje la presencia del Señor. Entonces, es el que prepara, hermano, la presencia del Espíritu Santo para que cuando el hermano predique, el que vaya a usar, hermana, salga con poder la palabra. Entonces, todos están sensibles escuchando la voz de Dios. Todos están sensibles. Pero si el ministro de alabanza, hermano, no lleva su preparación, no ayuda, hermana, no ora, no prepara lo que va a dar el hermano después del mensaje, hermano, no va a pasar nada. Esto, todos somos importantes, todos. Y haga de cuenta, aquí mencionó algo que también, el ministro de alabanza debe estar preparado también para predicar. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algo, hermano, entonces él puede predicar también. Se ha visto el caso que tenemos ahorita aquí, ¿verdad? Pero también ustedes, hermano, lo van a poder hacer. Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora viene el Ministerio de Educación. Educación, hermano, es el de maestros. Aquí tenemos el Ministerio de Niños. Ahora el Ministerio de Niños ya se dividió. Tortolitos se lo llaman, ¿verdad? O tórtolos, ¿verdad? Bueno, Ministerio de Niños, hermano, de edades, ¿verdad? Hay de primarios. Cada maestro, mi hermano, tiene que estar capacitado. Porque no le puedes hablar, hermano, a un niño de 2, 3 años, cosas de 10 o de 12, porque su vocabulario, su enseñanza todavía no los conoce esas palabras. Pero si tú con los niños le empiezas a poner películas, le empiezas a mostrar cuentos, historias bíblicas, lo van a poder entender. Bueno, para esto, mi hermano, siempre debe, mi hermano, de delegar a personas maduras. A personas maduras, personas que ya, hermana, hayan sido aprobadas. ¿Por quiénes? Por los gobernantes de la iglesia, por los diáconos y por el pastor principalmente. No puedes delegar a cualquiera, porque es de ahí va a depender, hermano, el crecimiento espiritual desde el niño hasta que crezca. Déjeme decirle que Primi pasó por el pastor general, pasó por ese detalle. A él enseñaron desde niño. Y conforme iban creciendo, era otro tipo de enseñanza. Ahorita hay una hermana que es ministra, es pastora, se llama Suiza Lai. Conocí a una hermana que se llama Vicky, que me dice, yo le di clases cuando estaba niña, ¿verdad? Entonces llegó un seguimiento, mi hermano, y ahorita, ¿quién es esa niña? Ahorita esa niña, mi hermana, es pastora, se llama Suiza Lai, y da clases, hermano, en un instituto como lo estamos dando ahorita nosotros. Entonces, ¿conviene o no conviene enseñarle de niño a los la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor, hermano, dice que en otros, en Deuteronomio dice, instruye al niño, ¿verdad? Al niño en su camino, en Proverbios. Pero en Deuteronomio dice, hermano, que no se aparte la ley, hermano. Que no se aparte la ley y lo que Dios enseña, hermano, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Entonces, mi hermano, tienes que enseñar. La otra vez escuché a un pastor, hermano, que decía que los judíos, hermano, en la primaria ya se saben los 5 libros del Pentateuco. Y se lo aprenden, hermano, de memoria. Como los chinos, japoneses, tailandeses, hermano, en la primaria les enseñan ellos otras cosas. A armar barras de calculadoras, relojes. Y se han olvidado, mi hermano, de la palabra de Dios. Pero Dios es bueno, que hoy los está llamando a que se acerquen, a que esos niños, mi hermano, aprendan la palabra de Dios. ¿Verdad, chico? Ok, mi hermano, entonces los maestros también van a ser evaluados, mi hermano. Es responsabilidad del pastor o de un anciano o de un diácono, hermano, supervisar el seguimiento de cada maestro, de cada maestra, que para ver qué tanto están creciendo los niños en el conocimiento de Dios. Entonces, eso, mi hermano, las escuelas seculares, sobre todo las particulares, mi hermano, ahí me tocó que el director cada 3 meses iba a supervisar a todos los salones. Y yo me acuerdo que cuando iba en segundo de año llegaba el director y me decía 5x5, 7x3, y tenías que contestar, hermano, tenías 3 segundos para contestarte. Imagínese, o sea, ahora fíjese cómo, qué hombre tan entregado, era un colegio católico. ¿Y cómo debemos de ser nosotros, mi hermano? Como cristianos. O sea, el cristianismo, hermano, debe ser excelente, hermano. Debemos nosotros de ser personas, hermano, lo más correcta posible. Hasta para hablar, pensar, caminar. Un familiar metió a su hijo a estudiar en un colegio cristiano. Y sus otros hijos al colegio católico, y resulta que el niño que metieron a estudiar al colegio cristiano les empezó a enseñar cosas de acuerdo a la palabra de Dios, que el niño se sentía a gusto ahí, ellos lo quisieron sacar porque es de mejor prestigio católico, y el niño dice, yo no quiero salirme de aquí, y terminó su primaria ahí, y fue de gran bendición para él, pero también para toda la familia, para toda la familia. Entonces, hermanos, Dios no se va a equivocar nunca cuando nos dice que debemos nosotros, mi hermano, enseñar a los niños, enseñar. Todos tenemos que tener, hermano, como padres y madres, aún como hermanos mayores, ese ministerio de enseñar lo que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Ok? Entonces, hermano, eso es conforme al el ministerio de maestros o de educación. El del administrador, mi hermano, popularmente, mi hermano, el administrador lo debe de ocupar una persona que no sea pariente, hermano, del pastor directo. Porque mi hermano, tanto este administrador, mi hermano, este administrador es el que también lleva la caja, las finanzas. Porque hay muchas personas, desafortunadamente, que dicen, no, pues van ahí, le cuida dinero al pastor, o al evangelista, o al profeta, porque es su familia, y se están haciendo ricos con ese dinero. Entonces, es muy delicado, hermano, a quién ponemos, a la persona que va a administrar los dineros de la iglesia. Debe de ser un hombre, hermano, intachable, un hombre honrado, un hombre respetado, no nada más en la iglesia, hermano, sino también ahí en su colonia. De buen testimonio. De buen testimonio, ¿verdad? Un hombre, hermano, que esté consagrado, ¿verdad? Un hombre, hermano, que este hombre no puede faltar, hermano, a ningún servicio de la iglesia. También los demás que hemos pasado, el de maestro, el de alabanza, son hombres, hermano, que tienen un servicio tan grande para Dios que todo lo tenemos que ver reflejado, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, si mi hermana fuera a cenar y viera pasar al hermano Juan, ¿lo conocería usted? Pues todos lo van a conocer, ¿verdad? Porque es un hombre que está entregado al Señor, que está esforzándose, ¿verdad? Entonces, mi hermano, así deben de ser todas las personas, como los maestros. No muy fácil, mi hermano, poner un maestro por maestro, no, sino que un hombre que se esfuerce, pero un hombre también que es fiel, hermano, es fiel al Señor, ¿verdad? Fiel a los hermanos. Otra cosa, hermano, que me falta, es que todos y cada uno de ellos, hermano, tienen algo en común. Lo primero, que son fieles al Señor, aman al Señor, aman a la obra, tienen amor al servicio de Dios y amor, hermano, por cada creyente y por cada alma que se está perdiendo. Esas cinco características, hermano, esos cinco puntos especiales, los deben tener todos y cada uno de ellos, hermano, incluyendo el diácono, incluyendo el gobernante. El gobernante del hermano de la iglesia, pues, a él le pusieron así, pero, hermano, hoy se le conoce como copastor, que es el que está abajo del pastor. O también se le llama, hermano, como pastores asociados, como a mi hermano José Luis nunca dicen copastor, siempre llaman pastor. Entonces, es un pastor asociado, mi hermana, que, de acuerdo a lo que vimos, tiene un derecho a un salario, ¿verdad? Y déjeme decirle que Manuel Marca, hermana, que tiene que ganar lo mismo que gana el pastor general. Manuel, hermano, lo está marcando, dice, que tiene que un salario similar, ¿verdad? Similar, hermano. Y déjeme decirle, hermano, la gran sorpresa, que también el levítico, hermano, debe un similar al pastor asociado. Entonces, ahora, depende de nosotros, mi hermano, que si llevamos a cabo ese proyecto, ¿verdad? Ese mandato, esa ley, es que Dios ha puesto para que sea del mismo nivel. Ahorita depende, mi hermano, de la congregación, qué tan grande sea. Pero vaya hasta el momento, mi hermano, que, pues, a mí, en lo personal, me gustaría que el hermano montara un auto para poder moverse, igual que Juan, igual que los otros hermanos que están sirviendo. O sea, eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Que igual los maestros, hermano, claro que sí, los maestros también tienen, mi hermano, tienen, mi hermano, el derecho, ¿verdad? El derecho espiritual, hermano, también de ser retribuidos con un buen salario, los maestros, hermano. Porque también, si usted va afuera, hermano, creo que los maestros, hermano, son los que tienen más prestaciones que todos. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa con los maestros cristianos? ¿Verdad que es diferente? Entonces, hermano, Dios lo estipula, hermano, no debe de ser así. Pero estamos nosotros creciendo, hermana, en lo personal yo hice un pacto con el Señor, hermana, de no cobrar ni un quinto. Estoy muy agradecido con Dios, que yo le digo a mis hermanos que conozco, a mis hermanas, que la verdad que yo no tengo con qué pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho por mí. Haga lo que yo haga, mi hermana, aunque yo sienta que es mucho, o que la gente vea que es mucho lo que hago, hermano, para mí es muy poco lo que hago para Dios. Entonces, mi hermano, el servicio, mi hermano, la humildad, la sencillez, lo debe tener, hermano, es otro de los puntos importantes que desde el pastor, hermano, hasta el último, lo debemos tener. Ok, mi hermano, entonces, ya pasamos. Nos falta, ¿verdad? La secretaria, ¿no? El secretario. El secretario, hermano, estaba yo, que quería invitar a Arturo para que viniera aquí, porque lo principal, hermano, que este debe de estar atento, mi hermana, a todas las llamadas que entran. ¿Por qué? Porque una llamada puede ser de vital importancia, o solo cuando hay un enfermo. Le voy a decir nada más para que vea usted qué importante es, hermano, nada más de recibir una llamada, no hablando del secretario, de una llamada. Me hizo una llamada a mí una hermana que se llama Modesta Vázquez, y Mari, la mamá de la hermana Monse, y me dice: hermano, ayúdenos a orar porque estamos en el Seguro Social y dice que su nieto está muerto en el vientre de la hija de la hermana Mode, y nosotros creemos que Dios lo puede resucitar, ¿verdad? Y hermano, una llamada pronta y expedita, mi hermano, rápido. ¿Qué hicimos, mi hermano? Orar, hablé con Primi, ¿sabes qué, Primi? Vamos a orar por esta persona. Y ahora la José Luis. Y hermano, esa labor que yo hice es labor de un secretario. O sea, él tiene que avisar a las personas. Y hermano, para hoy el Señor, hermano, nació vivo el niño. Nació vivo. Y en un sonido aparecía muerto. A la hora de ponerle, no sé cómo se llama, un aparatito que he visto, pues como un cono, se lo pone a la barriga y en el oído, y se oye el corazón, ahí no se oía nada. Le movieron la panza y en el sonido no se movía el niño. Estaba completamente muerto. Entonces lo sacan, hermano, y al sacarlo, hermano, llora el niño. Entonces, para que ustedes se den cuenta, hermano, por qué es importante que el secretario, hermano, debe estar ahí. Pues también, hermano, el secretario tiene derecho a un sueldo y a un salario. También el secretario. El secretario, hermano, está atento, mi hermana, a las juntas que va a ser el pastor, a los temas que se va a dar, a las capacitaciones que se va a dar, mi hermana. Está atento también, mi hermana, también, en dado caso de que haya un imprevisto, como sucedió una vez, creo que aquí no hubo luz y empezó a hablar para que ya no vinieran. Debe tener un directorio, hermana, una agenda de todos los hermanos para poder avisar que no íbamos a tener servicio por un caso extraordinario. Entonces, es muy importante también que el secretario, hermano, también ayune y también ore. También, hermano, y también debe ser un hombre también muy, muy responsable, porque a veces hay secretarios, hermano, que gracias a Dios aquí no hay, que le dicen: te voy a entregar un diploma, y a veces he escuchado que en otras iglesias los secretarios quedan mal como 3 meses. Entonces, gracias a Dios, hermano, que aquí no hay. Es una gran bendición el hermano Arturo. Sí, que Dios lo ha puesto, hermano, aquí. No es fácil ser secretario, hermano, y la verdad, yo estoy muy feliz, estoy muy contento con su trabajo, mi hermano, de mi hermano, ¿verdad? Porque es joven, aparte. Porque es un joven hermano que ha dispuesto, aparte mi hermano, es un hombre que trabaja para el Señor, que abre, y así mi hermano, eso que yo estoy diciendo de mi hermano Arturo, así deben de ser todas las secretarias y todos los secretarios de todas las diferentes congregaciones. Así, mi hermano, ¿verdad? Entonces, mi hermano, vamos a ver acerca de mi hermano de los diáconos. Y los diáconos, hermanos, vamos a ver, nos vamos a ir a la escritura. Está en Timoteo. Habla su escritura, hermana, en Timoteo. Capítulo 3. Ahí está, vamos a ver, yo tengo. El primera de Timoteo. Capítulo 3. ¿Verdad, hermano? Ahí vamos a ver, hermana, las características que debe de tener mi hermano los diáconos. ¿Dónde dice requisitos de los obispos? Pero más adelante también habla acerca de los diáconos. La 8. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a ver. Dice así, los diáconos así mismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia y con conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, ¿verdad? Entonces, me dice los diáconos, el número 12 dice: los diáconos son maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ok, mi hermano, debe de pasar la prueba también, diácono. Los diáconos, hermano, son personas que también, de ellos tienen el ministerio, hermano, de ayuda. Ayuda pastoral, son los que están al servicio de la iglesia. Cuando Pedro y los apóstoles, mi hermano, se dedicaban a andar a sirviéndole, entonces el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, hermano, dice, hay que levantar unos diáconos, ¿verdad? Entonces, hombres temerosos del Señor, llenos del Espíritu Santo, hermano. O sea, no puede poner usted un hombre que sea lleno, pero de otro espíritu. Tiene que ser del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces a veces, si no somos muy dados a orar y nada, somos engañados, hermano. Y decía que ahí que hay hombres, hermano, que son de doble cara, ¿verdad? Entonces, hermano, tienen que ser probados. Tienen que ser probados que de verdad, la primera cualidad tiene que ser llenos del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? Porque ellos tienen que practicar y vivir, hermana, como lo hacían los apóstoles, como lo hacía Cristo Jesús, con un servicio, con una humildad, una sencillez, ¿verdad? Respetando jerarquías, respetando a hombres y mujeres, sean ricos, sean pobres, hermanos, sean gordos, sean flacos, un amor grande para Dios, para la obra, para su ministerio y también para las almas. No cualquier persona, hermana, puede usted poner de diácono, ¿no? Es muy importante que rinda todas estas cualidades, hermano. Si no rinde esta cualidad, hermana, no puede ser un diácono. Porque una vez yo escuché, hermano, que hablaron mal de unos diáconos de otras congregaciones. Y unos eran católicos, y si no, que el diácono lo vi acá y lo vi allá. Entonces, tenemos, mi hermano, que dar buen testimonio. Los diáconos tienen que ser buen testimonio. Le voy a adelantar, hermano, algo de la clase que viene. ¿Puede haber diáconos mujeres? Hermano, sí. Sí puede haber, y lo van a ver más adelante, lo van a ver en la tarea. Hermano, había en la iglesia primitiva diaconisas. Había diaconisas, mi hermano. Entonces, puede haber maestros mujeres también, mi hermano. Puede haber, hermana, evangelistas mujeres también, puede haber, hermano. ¿Sí? Profetizas, hermano, ahí está el libro de Hechos, también hay profetizas, ¿verdad? A los hombres, mi hermano, se llaman profetas. Y la Biblia marca aquí que a las mujeres se le llaman profetizas, ¿verdad? Esto como ahorita, a los hombres se le llaman maestros, ¿verdad? Y a las que nos dan clases de mujeres se le llaman maestras, ¿verdad que sí? ¿O alguna vez usted le ha dicho maestra a un maestro hombre? ¿Verdad que no? Quiero decirles, hermano, que aquí, porque estamos nosotros en México, mi hermano, de acuerdo al idioma, para nosotros así es. Pero yo quiero decirle que, por ejemplo, en Estados Unidos, dog, hermano, es perro o es perra, y teacher es maestro o maestra. Con esto le quiero decir que, de acuerdo a nuestro país, hermano, así se maneja, ¿verdad? Pero en otros idiomas se les llama de una sola manera, y porque ellos ya lo ven físicamente, ¿verdad? Ok, entonces, mi hermano, van a hacer la tarea acerca del Ministerio, hermano, de las mujeres. Un resumen, ¿verdad? Un resumen, con su mano escrita, puño y letra. No quiero nada porque me interesa. Le voy a decir de una vez a este hermano, esas dos hojas están muy resumidas. En otras palabras, quiero una cosa bien hecha, hermano. Ya estuvo, que no me dice. Entonces, nos vemos, hermana, el próximo lunes. Mi hermana, que no va a faltar, no se preocupe. Pero trae mi hermana el. Y mis hermanos, vamos al paso que vamos, hermano, que nos es muy probable que vamos a dar un resumen, hermano, de todo el libro, porque quiero que, hermano, nos aprenda. ¿Cuál va a ser ese resumen, mi hermana? El examen, lo quiero, hermano, que se lo aprenda de memoria, el primer examen. No lo que contestaron mal, lo tiene que contestar bien, mi hermana. Lo quiero de memoria, ese es boleto, hermanas, para el otro examen. Es como que nos va a calificar, Para poderme hacer el examen final, hermana, me tienen que aprender de memoria el primer examen. Ajá, es. ¿Me entendiste, mi hermana? Te lo repito. ¿Qué dije, hermana? Es el examen. El primer examen. Ajá. Ese es el pase para el segundo. Ese es el pase, hermana, lo voy a hacer antes, sí. Le voy a avisar antes. Ah, pero yo le estoy adelantando, mi hermana, ¿por qué? Para que vayan ustedes a pedirse de tres en tres. Ese día que quiero que van a estudiar el otro examen, quiero de memoria. De memoria lo quiero. Oral. O va a ser oral, hermano. No le voy a preguntar a ustedes, le voy a preguntar, hermano, a las 10. ¿Ok? Váyanse aprendiendo de tres en tres. Vamos preguntando de uno por uno, mi amor. Sí. No, ¿está bien? Ok, hermano, entonces Dios les bendiga y nos vemos el lunes que viene, miércoles, no, mañana. ¿No hay ni mañana? ¿No hay ni mañana? No, lunes, que está bien. No se vayas. Gracias. casitas. Pues aquí chocolate, ¿no? ¿Ya se va? A ver, ¿cuál es? Ya, mira, le doy la no cuesta. A lo mejor estaba